Pero sobre todo, gracias a la vida por permitirnos estar junto a ustedes estos 25 años como espectáculo permanente. Había la necesidad de crear, había la necesidad de mantener, recuperar y difundir la memoria de nuestro pueblo. Había la necesidad de recuperar al Yungo, al danzante, al Yerabí, al Capisca, al San Juanito, junto a sus texturas, a sus colores, pero sobre todo a la sonrisa y a los elementos que tuve la suerte de conocer desde muy pequeño, desde muy niño. Llegó la hora. Me decía, aquí estamos y estos somos. Y esta noche es muy especial para nosotros, porque en este proceso estamos juntos con los bailarines que bailaron la primera vez en el Teatro Bolívar hace 25 años, a los que pido un fuerte aplauso. A donde no se ve, ni se ha visto, ni se verá cuál es el mejor bailarín. Todos son iguales. Por eso no conozco la casa de ningún bailarín, para no tener compromisos con nadie. En las prácticas, en los ensayos, en los viajes y en el escenario, todos somos iguales. Por eso, que Jarchiwa es lo que es ahora. Patrimonio cultural, excelencia cultural educativa, tiene el premio Eugenio Espejo, es el mejor producto cultural turístico de Latinoamérica. Tenemos como custodios la bandera de la paz, somos miembros de las Naciones Unidas, de la UNESCO, de la FAO. También somos representantes del CIOC, desde el Ecuador para el mundo. Pero sobre todo, somos ecuatorianos que conocemos al Ecuador y queremos el Ecuador. Lo que ustedes van a ver esta noche ha sido una selección de 18 coreografías de estos 25 años. Coreografías que fueron expuestas, discutidas y analizadas por los grandes maestros del mundo. Y justamente hace 3 meses nos pusieron en el Comité de Maestros del Mundo por el mensaje y por lo que es el Ecuador para el mundo y especialmente con Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Aplaudan, mis oídos.